Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es el lunes 19 de diciembre de 2005. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a este su noticiero Radiómetro, el primer y único todavía noticiero digital en el centro del país. Y sin más preámbulo y solamente lamentándome el inicio de semana, le doy a continuación el resumen de las noticias. Hoy se inaugura la Expo Navideña FONAES Ayuntamiento Aguascalientes 2005. La renovación del PRI estuvo a punto de irse al caño y le voy a explicar por qué. El 080, puras pérdidas, amigos cibernautas. ¿Va usted qué víctima es este servicio municipal de bromitas pesadas de ciudadanos? El alcalde de Aguascalientes, lamentabilísimo, entierra el caso de desvíos de recursos. Renuncia al PRI exdirigente estatal. Felipe González, prácticamente afuera, pero de la presidencia, No voy a creer usted que del PAN. A partir del 1 de enero arrancará el programa de obra pública del municipio. Quédese con nosotros, amigos cibernautas, a continuación el detalle de las noticias. Fíjese que hoy se inaugura la Expo Navideña FONAES Ayuntamiento 2005. La inauguración será, como le comento, hoy en el Jardín de los Palacios, es decir, atrás de Palacio de Gobierno, a la 1:00 p.m. Este evento estará encabezado por el contador público y presidente municipal Martín Orozco Sandoval, el licenciado Pedro Ledesma Sandoval, director nacional de comercialización de FONAES, y el contador público José de Jesús Muñoz Gutiérrez, delegado de la Secretaría de Economía. ¿Qué es lo que usted va a encontrar allí? Básicamente artesanías, dos que tres servicios y pues sí, confiemos en que un mundo de gente. ¿Por qué confiar en esto? Pues porque el comercio de Aguascalientes las ha visto negras en esta temporada navideña. Quiero que sepa que muchos comerciantes no están vendiendo ni siquiera el 30% de las mercancías que estaban esperando vender. Y pues ojalá que esta Expo FONAES sirva de algo para estimular un poco el comercio, que de por sí anda deprimidísimo. Y pues quién sabe si alcancen a recuperar siquiera lo invertido. De acuerdo al procedimiento estatutario, hoy lunes 19 de diciembre, la Comisión Estatal de Procesos Internos emite el dictamen de procedencia y declarará válido el registro de Francisco Díaz Alvarado como único contendiente a ser el presidente del Comité Directivo Estatal de este organismo político. Por otro lado, en esa misma fórmula única, la secretaria general de este del área municipal del PRI tendría que ser prácticamente nada más Gabriela Puebla Preciado. Le comento, amigo cibernauta, que el PRI estuvo a punto, pero a puntito, de echarse un alacrán al seno. Le voy a decir quién. Estaba tratando de contender al interior del comité municipal una auténtica rata de dos patas. Se trata de Refugio Eudave, quien es dirigente de los taxistas. Este tipejo, que ha contendido varias veces por el cuarto distrito local, si mal no recuerdo, es un auténtico ladrón. Ahora sí que enquistado dentro de una organización de taxistas, se le ha pasado toda su vida medrando, utilizando las siglas del partido y lo que se encuentra enfrente para hacer sus trinquetes. Con taxis ni se diga. Y yo le puedo, ¿por qué le estoy diciendo esto de estas personas? Usualmente yo no denosto a la gente a menos que tenga yo los pelos en la mano. Y a mí me consta que este señor es un auténtico corrupto. Pues bien, este señor quería contender contra Francisco Díaz Alvarado para ser dirigente municipal. Sin embargo, parece ser que o la conciencia o más bien gente al interior del PRI que todavía tiene un poco de escrúpulos, recomendó o sugirió a este tipejo que dejara la contienda. ¿Por qué? Porque aunque usted no lo crea, en el PRI todo el mundo le conoce sus mañas. ¿Por qué sigue en el PRI? ¿Por qué este tipo está todavía dentro del PRI y manejando ciertas áreas en el PRI? Pues porque sigue siendo dirigente de una organización de taxistas. Y mientras no se peleen con él, pues más vale tener al enemigo más cerca que lejos. Y en esas se está debatiendo el PRI. ¿Y viera usted cuánto mendigo alacrán tiene el PRI enquistado dentro? No, hombre, el PRI no perdió la gubernatura y las presidencias municipales gratis, amigo cibernauta. El PRI perdió porque está retacado de alacranes. Eso me hizo que me acordara al presidente cuando hablaba de las víboras prietas y las tepocatas y otras alimañas. Pues es más o menos por el estilo, aunque la presidencia no se escapa de ese tipo de cuestiones. Pero en fin, fíjese que de enero del presente año, desde enero de este año, el servicio de emergencia 080 implementó una serie de estrategias para mejorar el tiempo de respuesta y la calidad del servicio que se ofrece a la población. Y para esto fueron incorporados 18 nuevos operadores telefónicos, además de obtener la certificación ISO 9001-2000. Esto lo dio a conocer el titular de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Mario Murrieta Fournier. El funcionario municipal dijo que el reto de la administración actual es dar respuesta efectiva a la totalidad de las llamadas que se reciben, por lo que, por lo pronto, todo el personal del 080 recibió una serie de cursos de capacitación y con esto se ha logrado reducir el tiempo de atención a las llamadas a 7.73 segundos. Es decir, se supone que si usted marca el 080, eso es lo que se va a tardar en contestársele. Espero que usted no tenga la necesidad de llamarlo, pero en fin. Agregó el funcionario municipal que con esto se ha logrado reducir un poco el problema, pero aún persiste y es gravísimo el de las condenadas llamadas de broma o las llamadas fantasma. Mire, en lo que va de este año, 2005, el servicio 080 ha atendido 675.489 llamadas. De esas, 205.420 son de niños jugando. Llamadas mudas, 345.320. Y 25.627 nomás para mentarle la madre a los operadores. Bueno, eso reduce enormemente la cantidad de llamadas efectivas, que quedaron nada más en 99.092 llamadas. Bueno, de estas 99.000, 65.917 fueron canalizadas a la policía preventiva, 6.418 a tránsito, 5.276 a los bomberos, 638 a protección civil, 3.623 a Cruz Roja y 1.399 a Licea. El índice de efectividad, o bueno, no de efectividad, sino más bien de la consideración que el aguascalentense promedio tiene para el uso del 080, es patética, amigo cibernauta. Apenas estará, digamos que en el 13 o 14%. El resto, 85% de las llamadas son o bromas, o mentadas, o mudas. Híjole, mire, la verdad, esto da pena ajena. Da pena ajena porque entonces los aguascalentenses nos estamos tomando guasa, un servicio que puede servir para salvarle la vida algún día. O si no le salva la vida a usted, le puede salvar la vida a un hijo, o le puede salvar la vida al vecino, o le puede salvar la vida a quien sea que pueda usted encontrar tirado en la calle. Y esto, a que más del 80% de las llamadas sean de puro cotorreo, mire, a nosotros los aguascalentenses nos pone en un plano lamentable, de auténticos borricos. En simple amonestación y en el reembolso del dinero desviado quedó el caso de los gastos millonarios en comidas en que incurrieron tres servidores públicos del ayuntamiento. En conferencia de prensa, el alcalde Martín Orozco Sandoval de plano terminó por enterrar la investigación con el argumento de que hubo errores en la integración de tres facturas, lo que dio lugar a la disque confusión. Usted recordará que el pasado lunes el Partido Revolucionario Institucional encontró en las cuentas del ayuntamiento una serie de irregularidades, como el gasto de nomás 2.5 millones de pesos, nada más, en alimentos, o como dice, como dicen por ahí mis conocidos, en pura tragadera. A raíz de que el asunto se hizo público, el alcalde de Orozco Sandoval se comprometió a investigar el asunto del desvío, pero cuando supo que los representantes del presunto desvío de recursos se encontraban en su propia oficina, el alcalde decidió mejor enterrar el asunto. La investigación, en efecto, incriminó a su secretario particular y a su secretario privado, Jesús Ortiz y Jesús Altamira respectivamente, y además también al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Mario Murrieta. En esta conferencia de prensa, el alcalde dijo que los tres servidores públicos deberán reembolsar el dinero presuntamente sustraído o enviado, pero eso sí, no se ejercerán acciones legales en contra de estos muchachitos y solamente serán amonestados por escrito. ¡Hombre! Como decían aquellos viejos políticos, a mis amigos apoyo, a mis enemigos la ley a secas. El Partido Revolucionario Institucional sufrió este fin de semana una sensible baja. El rumor a voces terminó por confirmarse. El exdirigente estatal Manuel González Díaz de León anunció su rompimiento con el PRI y su incorporación formal a la campaña de Andrés Manuel López Obrador. El ahora expriista dijo que el candidato presidencial de la Alianza por el Bien de Todos representa los verdaderos ideales del pueblo. Antes de presentar su renuncia a Mariano Palacios Alcocer, el dirigente nacional del PRI, González Díaz de León ya había amarrado algunos contactos con el PRD, partido con el que aspira a alcanzar una senaduría por Aguascalientes. Hay que recordar que Manuel González fue coordinador de la campaña de Miguel Ángel Barberena a la gubernatura de aquí de Aguascalientes en 1986 y posteriormente alcanzó la dirección estatal del partido y más tarde fue nombrado delegado político del PRI en Oaxaca. En la administración pública estatal, hay que recordarlo, se desempeñó como delegado de el ISSSTE. Con el triunfo del PAN se replegó de la actividad política, pero durante la rebatinga de puestos políticos asomó otra vez la cara y sin haber anunciado formalmente que ya no le iba al PRI, anduvo haciendo contactos con el PRD y se sumó a las redes ciudadanas de López Obrador, y ahora que ya encontró el hueso, pues entonces ahora sí tranquilamente renuncia al partido que lo vio medrar al final de cuentas. Lo que sí tiene claro este señor es que López Obrador estará en esta ahora sí que apoyándolo para, en caso de ganar la presidencia de la República, pues entonces apoyarlo fuertemente. Y cuando menos como primer acto de ahora como expriista, anunció que el 12 de febrero próximo estará aquí Andrés Manuel López Obrador. Así es, unos van, otros vienen, unos se alejan y otros se quedan. Pero mire, este negocio de la política, en verdad, híjole, es deleznable. Uno de los funcionarios de la Administración Pública Federal que va a renunciar en los próximos días a su cargo es el todavía hasta hoy subsecretario de Gobernación, Felipe González González, quien ahora, después de las elecciones internas del Partido Acción Nacional, ya ahora sí está bien amarradito para ir en pos de un escaño en el Senado. Hay que recordar, amigo cibernauta, que parece ser que a Felipe González ya se le hizo una costumbre no terminar sus encargos. Hay que recordar, para darle un entre, que en agosto de 2004 abandonó la gubernatura de la entidad para irse precisamente a la Secretaría de Gobernación con Santiago Krill, a pesar de que cuando ganó la elección prometió que completaría su periodo de 6 años de gobierno. Ahora va a dejar la Secretaría de la Subsecretaría de Gobernación porque en su proyecto político inmediato está alcanzar la posición en el Senado de la República y pues bueno, su paso por la subsecretaría apenas fue de fugaces 16 meses. El anuncio del PAN fue hecho este domingo pasado y que Felipe González va en primer lugar de la fórmula para el Senado, lo cual le garantiza un lugar y pasa por el cadáver político de Rubén Camarillo Ortega, quien fue su colaborador en el SEDEC durante su sexenio aquí en la gubernatura de Aguascalientes y quien se puso con Sansón a las patadas y mire, inevitablemente tenía que perder porque este señor Rubén Camarillo ya no goza ni siquiera de las simpatías de su ahora ex jefe. Bueno, así es la vida. E insisto, amigo cibernauta, este negocio de la política, hijo de Dios, en serio, que es para gente que le gusta el lodo, en serio. A partir del 1 de enero arrancará el programa de obra pública del municipio de Aguascalientes y, perdóneme usted, con una inversión superior a los 5 millones de pesos, se asignará estos montos mediante sorteo un paquete de obras que son 14, entre los miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. El funcionario Enrique Peralta Plancarte, de Obras Públicas, dijo que por parte de la Secretaría a su cargo se ejecutarán durante el próximo año 300 millones de pesos, independientemente de los recursos que destinará para infraestructura hidráulica y sanitaria de Capama. Explicó que las obras asignadas a los contratistas son la pavimentación de calles de distintos puntos de la ciudad, así como la rehabilitación de la red de agua potable tanto en la zona urbana como en la zona rural. Peralta Plancarte manifestó ante los agremiados de esta organización de la CMIC que en enero se pondrán en licitación otras obras con una inversión de 20 millones de pesos, las cuales comenzarán a ejecutarse en el mes de febrero de este próximo 2006. Y pues, antes de irnos, amigos cibernautas, le debo de comentar que el clima, la temperatura promedio para el día de hoy es de 19 grados centígrados. Se mantendrá nublado tal como lo vimos ayer. Ojalá que tengamos otra puesta de sol tan espectacular como la que tuvimos ayer domingo. La humedad andará en el 24%. El viento soplará a 11 kilómetros por hora y vendrá del sur. La presión atmosférica estará en 30.09 pulgadas y la visibilidad tradicional en sus 16.1 kilómetros de distancia. Y pues ahora sí, ya nos despedimos, amigos cibernauta, ya vamos saliendo, ya esta tosecita combinada con gripa, pero ya vamos saliendo, ya usted escuchó a lo largo del noticiero esta voz chillona, esta voz que le informa constantemente, ya vamos saliendo de este asunto y ya se va acercando cada vez más las vacaciones. Les recuerdo que MetroAguascalientes.com y Radiómetro estarán de descanso a partir del día 23 de diciembre y reanudarán actividades a partir del día 2 de enero. Así que, por favor, usted también aproveche, sálgase tantito al ambiente. Mire, a lo mejor es una mala recomendación, pero mire, en esos días no compre periódicos, en esos días no vea la televisión, en esos días no escuche la radio, en esos días no prenda su computadora, olvídese de todo. Descanse, disfrute un poco de la familia, disfrute un poco de la propia vida, disfrute del frío, disfrute del ponche, disfrute de los conocidos, de los amigos, de las posaditas. Miren, de vez en cuando, olvidarse de todo es lo mejor que nos puede pasar para reanudar con bríos y con ganas otra vez el abordaje de la información, de las noticias, del trabajo, de los compañeros de trabajo, de la institución en la que usted trabaja, de la gente y hasta incluso de su jefe. Pero por lo pronto, en esta semana, escúcheme. Y por lo pronto, que tenga usted un excelente inicio de semana.